Estás en sintonía de Radio Rebelde 91.5 FM. La voz comunitaria de Cali. Estamos de vuelta aquí en Tu Grada Popular 2.0 por la 91.5 FM Radio Rebelde, la voz comunitaria de Katia. Los puntos de contacto para que te comuniques con esta producción: 0416-401-5934 y el 0414-200-7004. Por eso es par de números de teléfono. Podemos recibir también llamadas, compañera Iris. ¿Cómo no? Porque están detrás del vidrio y... Por el 200. Pueden llamar por el 0414-200-7004 si tienen alguna pregunta para el compañero Luis Pérez, que nos acompaña aquí de la Liga Nacional Bolivariana de Baloncesto. Una liga que tiene ya, yo creo que ya supera los 14 años, Luis. 12 añitos echándole pichón, y la cual la pueden seguir por @baloncesto_ o piso de abajo LNBB. La bebé, obvio, de baloncesto. El tema principal que nos trae aquí es que viene una nueva fecha de un nuevo campeonato de lo que es la liga principal de esta Liga Nacional Bolivariana de Baloncesto, que es la categoría libre. Pero ustedes se han apoyado, como debe ser y como lo dijimos en los otros cortes con las compañeras, en la juventud, en el semillero, que hay que darle cabida. Y esta liga, como algunos dirán, ¿cómo surgió esa liga? Cuéntanos, ¿cómo surgió esta liga hace 12 años? ¿Con qué idea? Sí. Bienvenido. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a todos los escuchas de Radio Rebelde, y específicamente, bueno, los que siguen la Liga Nacional Bolivariana de Baloncesto. La Liga Nacional se fundó en el año 2008, específicamente nació en el estado Vargas y se extendió con carácter nacional en aproximadamente 12 estados, y luego se extendió a 14 estados, incluyendo el Distrito Capital. Dentro de esa creación... Y el objetivo, ¿no? Sí, tuvimos el objetivo. Iniciamos con la... Arrancamos con lo que es la categoría... Libre. Libre, sí. Desde un principio arrancamos con la categoría libre, que era lo que llamaba la atención, ¿no? Luego nos fuimos extendiendo a través del tiempo, y hoy en día podemos decir que la liga tiene más de 11 categorías. Caramba. 11 categorías, empezando desde el semillero, micro, baloncesto, infantil, inclusive con potica, que son por debajo del semillero, son los niños de 3 a 5 años. Qué bueno. Mira, y estamos hablando, yo tengo como 6, quizás 8 años siguiendo la liga por las redes sociales, inclusive vi que tenía uno que otro patrocinio o ayuda de algún ente del estado, pero obviamente con la situación país eso ha ido de mejorando, ¿verdad? Y hemos visto que ustedes utilizan prácticamente lo que son las canchas nuevas, techadas o gimnasios verticales, que se están extendiendo por todo el país, afortunadamente, porque mientras más canchas hay, menos delincuentes y menos drogaditos tenemos en nuestros organismos y nuestro barrio, ¿no? Es correcto, Javier. Nosotros hacemos vida deportiva, bueno, en varios gimnasios de la Gran Misiones. Es correcto. Y bueno, que donde los equipos son de allí, pues, de la zona. Entonces, bueno, obviamente los equipos ya tienen trabajo de escuela de iniciación deportiva en baloncesto. Y bueno, tienen su sede en el respectivo gimnasio donde hemos jugado. También estamos, por supuesto, jugamos en otras canchas que no son los gimnasios verticales, en canchas descubiertas. Tenemos jornadas en canchas descubiertas. Tenemos jugadas en canchas techadas o gimnasios que no son verticales. Yo he visto en San Agustín, ¿no? Es correcto, en el Boulevard de San Agustín, en el Boulevard de San Agustín también hay, y eso a casa llena, por supuesto. Sí, sí, qué bueno ver que en la calle, porque si hay un deporte, como dijeron, más urbanos que todo, yo iba a decir callejero, pero el deporte más urbano que hay, como el baloncesto, no lo hay. Algunos lo discriminan y lo etiquetan como que, ah, no, ese deporte es de malandro, pero no, no, hermano. Ahí el que juega baloncesto está jugando es para mantenerse en forma y para alejarse de los males, para alejarse de lo que ya dijimos, la drogadicción y lo que son los vicios, ¿no? Lo que estábamos hablando, y es muy importante que de esto de la Liga Nacional Bolivariana, es que me comentabas tú, Luis, que esto es una liga que no tiene aspiraciones de competir contra la Liga Profesional de Baloncesto, ni mucho menos caer en rencillas con la Federación Venezolana de Baloncesto, porque ustedes su objetivo es apoyar el semillero, ¿no? Es correcto, sí. Desde un principio, cuando se creó la Liga Nacional Bolivariana de Baloncesto, la federación que estaba en ese momento, sin ningún motivo, atacó la liga, sí, que la liga no podía existir. Bueno, Dios mediante, hoy estamos cumpliendo. Los llamaban hasta piratas. Sí, es correcto. Entonces, bueno, nosotros nunca entramos en debate con ellos. Sí, estamos hablando de Carmelo Cortés, que tuvo más de casi 30 años en la federación. Y bueno, ¿dónde estás hoy día, Carmelo? ¿Qué dejaste sembrado? Pero bueno, el tiempo lo dirá cuál fue tu verdadero objetivo en la Federación Venezolana de Baloncesto. Y caemos en el tema de lo que es la Liga Profesional de Baloncesto, porque actualmente, cuando estaba Carmelo, estaba la Liga Nacional de Baloncesto y ahí hubo como un enfrentamiento con la Liga Nacional de Baloncesto Bolivariano o Bolivariana de Baloncesto, y varios de los equipos emigraron, inclusive. Me acuerdo que de Jabú, que era de los Teques, y varios equipos, creo que hasta el de Guarena, ahorita no me acuerdo, Industriales de Guarena, también se mudaron a la federación, pues alguien les puso un pajarito en el oído y los enamoró, lo llevó a la federación. Sí. ¿Pero dónde está ahora la Liga Nacional de Baloncesto? No, bueno, dejó de existir. Nosotros, lamentable. La Liga Bolivariana se ha mantenido en el tiempo, ¿no? A pesar de todas las vicisitudes de lo que es la situación país. Pero bueno, hemos sabido sortear todos esos problemas. Sí, en algún momento tuvimos el apoyo de empresas estatales. Sí. Pero bueno, ya en este momento nos mantenemos con lo que es la autogestión nosotros mismos. A fuerza de voluntad, claro, y con el apoyo, un reconocimiento de los propios clubes, que son los que mantienen la liga. Es bueno decir ello, pero también podemos buscarle y hacer un llamado también a las instituciones que se lleguen y apoyen a estos muchachos, porque no está fácil conseguir un juego uniforme que debe superar los $300, más de, yo tomé hace poco un presupuesto en una de estas cuentas de Instagram, y me pidieron $22 por cada uniforme, ¿no? Entonces yo me imagino, si usted tiene una escuela de baloncesto y tiene allí inscrito a más de 80 niños por lo menos, usted multiplique 80 por 22, sí. Señores, señoras. Obviamente que debe haber presupuesto más barato que aquello, ¿no? Igual un llamado a las instituciones y a las empresas del Estado, que de verdad se están produciendo por esta nación, a que apoyen este tipo de ligas, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, donando uniformes, haciendo un intercambio o un trueque con la liga, ¿verdad? Exhibir su sponsor en algún lugar por intercambio de que donen los trofeos. Alguna cosa se hace, ¿verdad? Hasta para conseguir un balón no está fácil. Sí, está bastante difícil. Está bastante difícil. Por arriba de los $60 cualquier balón. Imagínese. Apto para jugar. Mira, nosotros te invitamos, Luis, porque nosotros apoyamos desde las plataformas y de este tipo de programas como es Grada Popular 2.0, este tipo de emprendimiento y este tipo de ligas, porque de nada hacemos hablando y dando los resultados aquí de la Liga Profesional de Baloncesto si la verdad ya para ellos ya tienen sus espacios. Ya ellos, nosotros como emisoras comunitarias alternativas, debemos darle espacio más bien al barrio, a lo nuestro, al urbanismo, como lo hacen los hermanos de Radio Orquía también, que es una radio totalmente deportiva y comunitaria de ahí, de los Teques, y apoyan a la liga. Y me imagino que uno que otro productor de otra emisora te habrá apoyado para darle a conocer a la emisora, porque ni siquiera TV ni el Canal 8 se dan por vencido de que existe una Liga Nacional Bolivariana de Baloncesto. He visto que Vive TV transmitió algunos de los juegos, sí. Muy bueno por Vive TV. Que eso sí hace revolución, porque estás dándole cabida a los ciudadanos, al chamo que va a decirle a su abuelito que vive en otro estado, abuelo, mírame por VTV que van a transmitir el juego, imagínense, para un familiar. Todos sabemos que de esta liga puede salir más de un basquetbolista a estas ligas profesionales. Obviamente en esta liga deben participar más de 2.000 niños y los adultos. Alguno de ellos saldrá a la Selección Nacional de Baloncesto, que es el objetivo de todo jugador de cualquier deporte, vestir la camiseta y escuchar su himno, así sea un suramericano o en un panamericano. Pero cuéntanos, Luis, ¿cómo ha sido la participación de algunas instituciones como universidades, como colegios? Sé que la mayoría son de barrios, la mayoría son urbanismo, que tienen cancha techada. He sabido que en el LICE han jugado torneos, han jugado en la Liga Nacional de Baloncesto, como ya dijimos, en los gimnasios verticales. Cuéntanos un poco qué instituciones o qué universidades han participado también. Bueno, o mira, cuál es el objetivo de ustedes también de esta liga. He recordado con gratamente pues, la participación de varios institutos universitarios. Entre eso, recuerdo la primera versión de la liga, fue una universidad que quedó campeón. Fue el CUC, Colegio Universitario de Caracas, quedó campeón de la liga. Él fue el primer campeón en el 2008 de la liga. También tuvimos participación de la UNEFA en la liga. Hubo participación del CULCA, o hoy UCTANGA, de los Altos Mirandinos, de la Universidad de los Altos Mirandinos. No, y con tantas universidades que ha creado este proceso, ¿no se han animado la UNEARTE, la Universidad Marítima? Mira, es que puede hacer una lista. Claro, lo que pasa es que, fíjate, mucha gente subestima, ¿no? Lo que cuando dicen Liga Nacional Bolivariana, subestiman, cuando entran en la liga, hay algo, le da una especie de un toquecito que le dice bienvenido a la realidad. Ven el nivel de la liga y juegan un solo año y después se desaniman porque les cuesta ganar. No, de hecho, fíjate, una buena sorpresa, esas universidades, por lo menos la UNEFA, si no tuvo una participación modesta, muy modesta, y no siguió participando, pues menos que se desanimaron los muchachos. Pero, bueno, estaría en el entrenador pues seguir el trabajo, porque no todo el tiempo... No tú debutas y quedas campeón de una vez. Sí, por supuesto. Hay que seguir adelante. Y la idea, aparte de competir, es saber que vas a mejorar año a año, ¿no? Claro. Mira, Luis, vamos al primer corte de esta grada popular. Le recordamos los puntos de contacto. Pueden escribir al 0416-401-5934 o pueden llamar al 0414-200-7004. Esta es Grada Popular 2.0 por tu Rebelde 91.5 FM, la voz comunitaria de Katia. Dementes pasean por la calle, nadie sabe cómo vienen ni van, si es a pie o si vienen transitando, guiando su auto particular. Hay un loco gritando en la esquina, parece que me quiere matar. Hay un loco tocando bocinas y dice que me va a atropellar. Los dementes pasean por la calle, quién sabe dónde irán a parar. Los dementes pasean por la calle, decorando esta enferma ciudad, llenando sus oscuros rincones con un brillo de extraña maldad. El cansancio los lanza a la acera, parecen una basura más. El hambre en sus sueños le espera, en sus sueños de loca ansiedad. Los dementes pasean por la calle, el el aseo se lo llevará. Pasea por la calle, todos huyen en la vecindad. Su presencia ebulle el ambiente que arropa esta densa ciudad. Los locos encienden sus sirenas, ruido y pánico toman lugar. Qué curiosos, la calle se llena, sus ojos no dejan de brillar. Los dementes pasean por la calle, ¿quién sabe dónde nos llevarán? Comunica tus denuncias y sugerencias al 0416-523-9385 o al 0212-808-0059. Radio Rebelde, trabajando con la comunidad. Los Dementes, de la gente de Escatalíticos, una banda ska de Caricuado para el mundo. Excelente música que solo escuchará aquí en Grada Popular 2.0, la cual es una revista contrainformativa desde los comunicadores y medios alternativos, donde los comunicadores y medios alternativos son los protagonistas. También son los protagonistas cada uno los que hacen vida en nuestras parroquias, urbanizaciones. Y ya empezaron a llegar los mensajes para el compañero Luis Pérez, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto, de Bolivariana de Baloncesto, una liga totalmente formativa, y la cual también está ahorita mismo en efectuándose. Se efectuó este sábado el primer congresillo para lo que va a ser el arranque de la categoría libre, que va a ser ya tiene fecha, 29 de febrero. ¿Cuántos equipos se presentaron en este primer congresillo, Luis? Para la categoría libre, 14 equipos. 14 equipos. 14 equipos, y después del congresillo han contactado 4 equipos más. Bueno, todavía hay chance, así que sí. Pueden contactar a Luis Pérez a través de @baloncesto_LNBB. El B de Barinas. ¿Qué más? ¿El número telefónico también, Luis? 0416-837-7948. ¿Cuáles son los requisitos para participar en la liga, Luis? Aparte de tener una escuelita de baloncesto, porque no podemos olvidar que tienes que formar el semillero. Es correcto, sí. Aunque es un requisito, pero no es limitativo. Si tú tienes un equipo de baloncesto que también quiera participar, que no tengas una escuela, pero tienes solamente el equipo de cualquier categoría, también está abierto. ¿Y las féminas participan? Aún todavía no he podido cogerlo. No ha podido concretarlo. Es un poquito difícil, es ¿no? Es un poquito por el quórum. Hay pocos equipos. Bueno, pero vamos a hacer un llamado a las féminas a que se pongan, no las botas, se pongan la franelilla y cojan el balón naranja y a botarlo para encestar en todas nuestras canchas de de nuestras urbanizaciones, porque y hasta gimnasio, porque también la liga se presta para cualquier institución que quiera dar sus instalaciones para que participen todos los compañeros, porque bienvenido sea la UPEL, o sea, lo que es la Universidad Pedagógica de Caracas, bienvenida sea la UCB, la OCA, a participar en esta liga, ¿por qué no? ¿A qué le temen? Diría yo, pregunto yo. 0412-736-0577, también la mensajería de texto por estos lados en Grado Popular 2.0. Aquí nos llegan tres preguntas al camarada Luis Pérez. Luis Carpio nos pregunta desde El Placer, los Magallanes de Catia. Pregunto, ¿de dónde sale la idea de la creación de esta liga y quién los apoya financieramente? Puedes responder una vez. Bueno, la idea salió en el estado Vargas, ¿no? No es secreto para los que nos conocen que cuando, antes de fundar la Liga Nacional Bolivariana, fuimos parte de lo que era el baloncesto federado. Vimos muchas fallas allí en ese momento. Era muy costoso tener un equipo en la otrora Liga Nacional de Baloncesto. Okay. De bueno, creamos una liga más accesible, más comunitaria, más dentro del barrio. Una ambición más humana. Y es lo que nosotros siempre reportamos lo que fue la Liga Nacional y todo lo que es las ligas profesionales. Ni se meten con ellas. No, para nada. De hecho, mucha esa liga se ha nutrido de jugadores que han salido de la Bolivariana. Bueno. Inclusive, fíjate, hay una liga que reciente, que es la LED, el 100% de los muchachos que jugaron este año en la LED, 100%, no estoy hablando de 99, 100% de los jugadores, todos jugaron en la Liga Bolivariana, tienen años jugando la en la Bolivariana. Es la Liga Especial de Desarrollo de Baloncesto, una nueva liga que tiene su primer año, aunque realmente se llamaba, el año antepasado se llamaba, el primer semestre, ¿no fue? Se llamó Serie A por Bruno Aécio, que por cierto, por aquí viene una pregunta preguntando qué es la vida del señor Bruno Aécio. Nos pregunta Carlos Romero, o Carlos Romen, del bloque 8 de Las Lomas. Pregunto qué pasó con Bruno Aécio. La historia se lo llevó, quizás, ¿no? Él presentó su renuncia y bueno, se nombró una nueva directiva. No duró ni 12 meses. No. Bueno, tuvo mucha presión y... Lamentablemente, desde un principio tuvo muchos conflictos hasta con sus compañeros de trabajo. Compañeros, se dividió la federación y demás. Y inclusive hasta una polémica con nuestro tercer NBA, pero bueno, ya esos son chismes de Twitter. Aquí nos llega otra pregunta, Jesús Andrade, bloque 17, pequeño, me imagino que aquí en Las Lomas, dice, ¿cómo es ese arroz con mango que pasa en nuestra federación de baloncesto? Bueno, ya lo explicamos, ¿no? Un poquito de ego, un poquito de malentendidos entre ellos mismos, porque algunos llegaron para hacer plata, otros fueron con buena intención, y una cosa trajo la otra, y de verdad que fue una pelea de gatos ahí, ¿no? Sí. Es lamentable que haya pasado eso en la federación. Afortunadamente, la selección se vio afectada en algunas partes, pero por otras, los muchachos respondieron, ¿no? Los que son los muchachos que se visten la camiseta nacional. Ahora mismo vi la convocatoria. ¿Qué opinas tú de la nueva convocatoria de la selección nacional? Que convocaron, duró, el argentino convocó, el director técnico de la selección convocó, hizo una amplia convocatoria, creo que fueron 32 jugadores. Y es bueno que ya hasta los mismos jugadores que ya están por salir, ya están diciendo que hace falta meter a los jóvenes una vez para jugar este clasificatorio, este preolímpico que nos toca jugar, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, mira, me parece muy bien que se haya convocado una buena cantidad de atletas, porque bueno, me imagino que tendría con el ojo clínico de Fernando. Aparte que hay un sinfín de jugadores venezolanos jugando en todos lados, gracias a la crisis también. Correcto. Y la crisis trae buenas cosas porque así vamos a conocer más atletas en el exterior. Y así los jugadores ven que es lo bueno en otras ligas, ¿no? Algunos dirán y menosprecian, ay, ¿qué vas a hacer tú una liga de El Salvador? Que hacete una liga de Perú, si ahí no hay baloncesto. No hay, pero bueno, alguien le está dando la papa, ¿verdad? Alguien te está dando. Y aparte que conoce nueva gente y conoce nuevas culturas. Estamos hablando de que este sábado anterior hubo una convocatoria para el primer congresillo, lo que es la liga, la más vistosa, la libre, la que todos dirán, no, yo tengo que tener equipo libre y eso, no, pero ahí también se juega máster de más de 35, se juega sub-20 y se juegan todas las categorías pequeñas. Pero la convocatoria, nos estabas conversando, que fueron 14 equipos, pero ya asomaron un poquito más de la mitad para ingresar. ¿Cuáles son los requerimientos? Aparte de echarle pichón, ¿cómo está la cuestión de transporte y todo aquello, bueno, Luis? Primeramente, la realidad país. Ahorita, basado en lo que es, nosotros veíamos primero la uniformidad, claro. Obviamente, pues tenemos una liga bastante organizada, pues, a pesar de que modesta, humilde, pero muy bien organizada. ¿Y sus propios árbitros? No, sí, nosotros tenemos nuestro círculo de árbitros. Qué bueno. Están ahí, por supuesto, también los árbitros del federado. Bienvenidos a trabajar en la Liga Boliviana. Que quiero trabajar. Y ahora más que no tienen empleo con la Liga Profesional. Correcto. Entonces, siempre está abierta la puerta para cualquier equipo que quieran, que tenga su uniformidad, posea su cancha o no la posea. Pues si no la posee, bueno, juegas en la jornada, siempre jugarás de visitante, pero no es limitativo. Ah, qué bueno. ¿Y cómo ha sido? Yo sé de alguno que otro club de estos europeos, de escuelas grandes, o cómo decir, de clubes que tienen equipo de básquet, como el Hebraica. Qué raro que el Hebraica no participa en la Liga Nacional Bolivariana, porque sería importante que también, qué sé yo, la Hermandad Gallega, el Centro Portugués, el Centro Marítimo que está ahí en Turumo, que tiene una cancha también, jugaran baloncesto, porque no creo que todos les guste jugar fútbol allí. Correcto. Está abierta la invitación. Sí, por supuesto. La Liga Nacional Bolivariana es una liga abierta. No excluye a nadie. Quien quiera venir, quien que cumpla con sus requisitos básicos. Y que como ya escucharon, tampoco son muchos. Tampoco son muchos. Lo que exigimos es organización. Uniformidad. Organización y responsabilidad. Si tienen una cancha y, por supuesto. Y la responsabilidad, importante. Bueno, así que si tienen un equipo de su comunidad, no dejen de comunicarse con Luis Pérez, pues, que es el presidente de la Liga Nacional de Baloncesto. Él tiene un número telefónico que es el 0416-837-7948. Cópielo bien por allí, 0416-837-7948. Yo inclusive en una oportunidad vi que la Liga Nacional de Baloncesto le ganó una a la Federación Venezolana de Baloncesto. ¿Sabes dónde fue? No, en el 3x3. Sí, inclusive correcto, quedaron campeón en un 3x3, un equipo de la Liga Nacional. Muy importante que se haya habido confrontación, pero deportiva, como debe ser. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Esa experiencia fue grata. Hay una persona que llamado Luis Ortiz, que era el coordinador general en ese momento de la parte federativa de lo que era el baloncesto 3x3. Y yo lo conocía y bueno, nos invitó, supo que yo tenía la liga y me dijo, bueno, saca una selección de la liga y preséntala para la competencia del baloncesto 3x3. Se hizo una pequeña selección allí, yo mismo dirigí el equipo. Lo formé, dirigí el equipo y lo presenté, presenté mi planilla de inscripción. Por supuesto, en ese momento la federación, el presidente se opuso, pero la persona que estaba encargada se impuso. Qué bueno. Se impuso y bueno, logramos la participación allí. Contra la que ¿En qué cancha fue eso, Luis? Mira, uno jugamos en varias canchas. La eliminatoria pero fue la final. La final fue en la cancha de Cútira. Aquí en Katia, por Ruperto Lugo. Sí, sí, Katia. Y le ganamos a la final al equipo, a Michael Flores. Al equipo favorito. Al equipo favorito. Más claro. Afuera que venía a jugar mundial y todo eso. Y fuimos al mundial en Brasil. Quedamos cuarto, llegamos a semifinal. Ahora mismo me hiciste acordar una gira que trae por ahí el camarada Mimo Vargas, ¿no? Que un grupo de jóvenes artistas de baloncesto de calle que traen, que vienen de Estados Unidos, y él los rota por varios urbanismos de nuestra ciudad, ¿no? Ahora mismo no viene el nombre, pero ¿qué opinas tú de este tipo de eventos? ¿Tú crees que es llamativo, obviamente, es incluyente? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo lo veo un show, algo recreativo. Realmente no le veo que deja mucho al baloncesto. No deja nada. Te deja la recreación, más nada. Te da recreación, a lo mejor si pasas por una cancha te pintan la cancha, te acomodan, te hacen un pequeño arreglo de la cancha, pero hasta ahí. Hasta ahí. Y quizás alguno que otro niño que nunca ha jugado baloncesto se anima a jugar, ¿verdad? Se anima a jugar, pero realmente... La vistosidad, la es música. La vistosidad, la música, es algo recreativo, yo lo veo muy recreativo. Bien recreativo. Muy, para bueno, quienes lo puedan disfrutar. Ojalá Mimo Vargas, con lo que es el movimiento de paz y vida, pueda también, que ya presta las canchas, ¿no? Los que son la mayoría de los gimnasios cubiertos los cubre lo que es esta organización, que es el movimiento de paz y vida. Ojalá también pudieran donarles los balones, pudieran donarle uniforme a todos estos chamos que hacen vida en la Liga Nacional de Baloncesto. Nosotros hacemos un llamado a toda la comunidad, bueno, a que se llegue, sigan a esta liga, la apoyen. Obviamente que animen a su hijo a hacer deporte, que lo lleven a las escuelas de baloncesto que tenemos en los sectores. Y el que tenga unos zapatos que no utilice, dónelo. ¿Cómo ves tú la falta de material, la falta a veces tan fuerte que los niños van a jugar con zapatos rotos, Luis? ¿Tú has visto? Sí, bueno, normalmente he vivido, bueno, pero gracias a Dios, por lo menos los representantes de los clubes que están participando, pues los hacen el esfuerzo y con mucho... Igualito se nota, ¿no? Sí, pero igual es fuerte, porque un zapato, imagínate. Costoso. No se baja de $6 el más baratico, que no debe durar ni dos meses. Bueno, ese es el llamado a todas las instituciones a que apoyen esta liga, porque la verdad hace falta donarles un baloncito, un balón, donarle todo lo que es el material deportivo, porque estos compañeros, como dijo Simón Bolívar algún día, hacer deporte es hacer patria. Iri, vamos a un nuevo corte musical. Esto es Grada Popular 2.0 y volvemos con Luis Pérez, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto, la cual se juega en todos nuestros urbanismos por más de, ya van por 14 años, así que no se hagan los locos, vamos a apoyar. Respiro de ti, me hace soñar. Música, Comunica tus denuncias y sugerencias al 0416-523-9385 o al 0212-808-0059. Radio Rebelde, trabajando con la comunidad. Cinco con diez minutos de esta tarde, de este miércoles 29 de enero, compartiéndoles acá tu Consagrada Popular 2.0, como todos los miércoles de 4 hasta que el cuerpo aguante. No te asustes, Iris. Iris detrás de los controles. 2 horas semanales, ¿sí? Que le damos cabida a todo lo que es la contrainformación, le damos cabida a la comunicación popular y alternativa, a los emprendedores, a nuestros compañeros y compañeras que día a día están luchando por una Venezuela mejor, una Venezuela que todos queremos resurja de la ceniza, como va a ocurrir. Hoy ya tuvimos en la primera parte del programa, los primeros 30 minutos del programa, que hoy salimos un poquito más temprano, ¿no? Están regalando hasta unos minutos y todo. Quizás entregamos un poquito más temprano también. Vamos a ver. Iris se queja, pues no lo escucho aquí. 0416-401-5934, repito, 0416-401-5934 es el punto de contacto para la mensajería de texto. Acá nos escribe Marcos Materano, el cual nos pregunta y le pregunta al invitado de hoy, Luis Pérez, de la Liga Nacional Bolivariana de Baloncesto. La pregunta es la siguiente: pregunto, ¿cómo está el trabajo con los jóvenes? Nos pregunta Marcos Materano. ¿Cómo está el trabajo con los jóvenes? No, excelente. Luis, fíjate, nosotros tenemos, ahorita como lo vamos a arrancar la Liga Sub-20, la de menor edad ahorita, y terminando esa liga, que termina en julio, comienza el vacacional, que es el de los niños, desde el Compota hasta el Sub-18. Compota, semillero, microbásquet, infantil y juvenil. ¿Compota a qué edad comienza? De 3 a 5 años. De 3 a 5 años. Imagínese un niñito de 3 años con un balón en la mano. Y allá ahí en el barrio se ve chamitos dominando un balón, como lo van a dominar varios de los venezolanos y venezolanas que van a ir, con el favor de Dios, a los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2022. Estos Juegos Olímpicos Juveniles van a tener en su haber el baloncesto 3x3, primera vez que el Comité Olímpico Internacional está arropando el básquet 3x3 y el béisbol 5, es decir, el béisbol, la pelotica de goma, esa que usted jugó en su colegio, que juega todos los días en el barrio, que uno la batea con la mano, esa misma, señores. ¿Cómo está la liga? Sí, la Liga Nacional de Baloncesto con el 3x3. Ya dijimos en el otro corte que le tuvieron el grato placer de ganarle a un equipo de la Federación Venezolana de Baloncesto, un torneo de ellos. Al mismísimo Carmelo Cortés estaba en la premiación y bueno, humildemente, apenas antes que se acabara el juego, se fue sin entregar el trofeo. ¿Por qué será? Eso será algo de orgullo. Se sintió humillado porque estos no federados me ganaron, porque así lo llamaban, los piratas no federados. ¿Eso a ustedes les importa que sean piratas? No, realmente no. Porque el objetivo de la Liga Nacional, ¿cuál es? El objetivo de la Liga Nacional es un objetivo, por supuesto, efectuamos con torneos, eventos de manera competitiva. De hecho, como te digo, hemos estado por arriba del nivel del básquet federado. Y nuestros equipos han ganado, lo han demostrado en la cancha. ¿Han tenido intercambio ahorita con la Liga Especial de Desarrollo? Esa liga está muy reciente. No me he reunido aún con el presidente del actual Anthony. Pero los Broncos de Caracas creo que participaron en la Liga Nacional. En la Liga Bolivariana hace 2 años. ¿Y qué tal? Sí, participaron en categorías pequeñas. Es uno de los equipos de Caracas que más está organizado, ¿no? Por lo que veo. Creo que están apuntando para ser un equipo profesional. Muy buena organización. Sí. Ya lo fueron. Ellos fueron. La Liga Nacional. La Liga Nacional es una liga profesional. Lamentablemente fallecida. Sí. Mira, háblame, ¿cómo está el 3x3? El 3x3 está Dijimos que una de las metas que tiene la Liga Nacional Bolivariana de Baloncesto, aparte de formar, es también tener a las chicas en competición, pero no lo ha logrado. Se está haciendo el esfuerzo, igual que el básquet 3 patria. Háblame un poco del básquet 3 patria. Correcto, tenemos el proyecto en boga, pues, en boga, pendiente, materia pendiente para 2020. Es correcto. Igual que el básquet femenino. Aunque para hacer un 3x3... Incluyendo el 3x3 femenino también. ¿Cuál? Lo que es un 3x3 tampoco es mucho... Yo creo que la convocatoria es hasta mayor. Sí. Muchos de los equipos como Cocodrilo y Broncos están haciendo 3x3 en varios barrios de Caracas y las convocatorias son mucho mayor porque los equipos se conforman con solo 5 jugadores. Y es media cancha de baloncesto. Lo único rápido que hay que tener, el cuidado es con el cronómetro, que tiene, las reglas son 10 minutos por juego, o el primero que haga 21 puntos, ¿no? Así es. Sí, tiene baloncesto. Sus reglas aparte de lo que es. Y el cronómetro, que bueno, me imagino que para un barrio es difícil, pero igual los árbitros te anuncian que queda un minuto y cuántos segundos queda. Sí. Ustedes me imagino que han tenido que también barajear este tipo de cosas, ¿no? Aparte que son básquet organizados, pero de repente se echó a perder el cronómetro y hay que ir con uno manual, ¿verdad, Luis? Correcto, sí. ¿Cómo ha pasado? No, o sea, siempre hasta tenemos, inclusive siempre tenemos nuestro en las transmisiones de TV, me imagino que le ocurrió. No, afortunadamente. Siempre, afortunadamente nunca. Bueno. Siempre tuvimos el monitor y bueno, todo funcionó. Sí, yo recuerdo una de esas visitas que fui a el excelente gimnasio que está ahí en el Valle. Y vaya, ya había ese gimnasio, tienen que visitarlo, señores. Es un gimnasio que tiene esgrima, ping-pong, ajedrez, infocentro. Aunque yo tengo una crítica a los infocentros. Los infocentros han desmejorado un montón. La mayoría de los infocentros estaban en los museos, en algunos hospitales, y casi todos han cerrado, lamentablemente. Y ahora abrieron estas grandes misiones, lo que son los gimnasios verticales, pero tienen las computadoras, tienen el personal indicado, pero no hay internet. Ocan TV, ¿qué te ha pasado? Bueno, aquí nos llega otro mensaje a la mensajería de texto 0416-401-5934. Esto es Grada Popular, nos escribe el señor Jesús Güedes, o Quedes, del 23 de enero en Montepiedad. Él nos escribe, qué bueno, ¿cómo ve en la actualidad nuestro básquetbol en las ligas menores? Nos pregunta, ¿cómo lo ves, Luis? Sí, mira, se está haciendo el trabajo, pues, por lo menos con nosotros. Seguimos haciendo las organizaciones de los juegos, los clubes que están muy bien organizados, hay clubes de muchos municipios que están participando, van a participar pues, en lo que es la parte de lo que es la liga infantil. Sí, yo he visto algunas falencias en algunas cuentas de algunos clubes que participan en esta liga, ¿no? Y yo creo que le falta un poquito más enamorar a los medios comunitarios alternativos para que cubran o los ayuden a publicar y ayuden a que las publicaciones también de la Liga Nacional se hagan más viral. No para que tú ganes fama como Luis Pérez ni no. La liga, porque Luis no está aquí, me imagino, para esa liga no está para que Luis se compre una camionetota, no, ni se compre la última quinta, porque la verdad que se ve que es un hombre humilde como todos nosotros que estamos detrás de estos micrófonos y detrás de esos telereceptores que es el radio, nos escuchan todos los usuarios de lo que es la parroquia Sucre, porque nuestras emisoras comunitarias tienen un límite de geográfico, ¿no? Y algún día volveremos a tener nuestra radio en la internet. Nosotros haremos todos los esfuerzos posibles para seguir apoyando desde estas emisoras y estos medios, como es la plataforma de Grada Popular, porque yo me considero también un nuevo medio de comunicación, como se lo debe considerar usted que es vocero de comunicación en su consejo comunal, como se lo debe considerar el que es presidente, secretario, utilero de un equipo de baloncesto, ¿verdad? ¿Qué amor le pone el director técnico que está detrás de un equipo empujando a esos muchachos a que lleguen temprano, a que vayan para las prácticas, a que vayan bien uniformados, a que representen a su club y a su barrio con orgullo y con honor, Luis? Sí, correcto. Conozco mucho. mucho, esos son los héroes anónimos. Héroes anónimos, héroes anónimos de sin capa. Sin capa, y están ahí a pie del cañón, a traer los niños, los llevan, los traen, son más... Pariendo un transporte. Un transporte, se los montan en el metro, se los llevan y los traen. Y bueno, desde claro, con el apoyo de algunos representantes que, bueno, por desde, supuesto. Claro, hay que apoyar, hay que hacer un llamado a los representantes siempre a que no manden a los niños solos, ¿vale? A mí me da pena que yo he acompañado a un equipo de fútbol por mi sector y cada vez que vamos afuera, vamos 5 representantes con 40 carajitos. Yo creo que eso es posible. No debería ser, ¿verdad? 40-40, ¿no? Por lo menos la mitad. 40 muchachos, vamos 20 representantes. Sí, le pasa, mira, hasta nuestra propia productora y conductora de ahí de la consola, Iris Rodríguez, que hace varias producciones aquí y es parte de la directiva de la emisora, le ha pasado con el fútbol de salón con su hijo, ¿no? O con el hijo, que tiene un equipo de fútbol de salón y ha visto esa precariedad, esa dejadera. Ese falta de apoyo, no es solo decirle, sí, hijo, vaya para el fútbol. No, tienes que estar ahí apoyándolo, dándole un consejo, hijo, para la próxima. No empujes al jugador así, trata de no gritarle al árbitro porque te va a expulsar. Hay que moderarlos también, ¿no? A veces los técnicos no son el mejor ejemplo. He visto casos que en vez de ser el mejor ejemplo y ser un árbitro que interceda entre las peleas entre jugadores, como que le echan más leña a la cuestión y no debería ser, ¿no? Mira, ¿cuál es el llamado, Luis? Ya para despedir lo que es esta intervención de la Liga Nacional Bolivariana de Baloncesto. Bueno. La liga tiene un objetivo, quizás algún fin mediático de hacerla más viral, en el sentido de que hace una alianza con algún medio televisivo para que se pueda ver en, por ejemplo, en Katia TV, Ávila TV o cualquier otra de las emisoras que hacen vida en la Gran Caracas, para que por lo menos se vea en streaming por lo que es YouTube o Facebook. Luis, ha tocado las puertas por lo menos la UNEARTE, que tiene un departamento audiovisual. ¿Ha tocado la puerta de Ávila TV o algún otro canal? Con Ávila, sí, con Ávila TV. Porque mucha gente que trabaja en Vive trabajan, son de Comisión de Servicio de Ávila. Ah, qué bueno. Entonces, bueno. ¿Y cómo ha visto la recepción? ¿Cómo plantearles una positiva, idea? Positiva. Quizás. Creo que posiblemente este año volvemos otra vez. Qué bueno. Aunque sea por las redes sociales, lo que es YouTube es muy es importante que la gente pueda ver quizás un nuevo talento allí. Un equipo de la Liga Profesional vea un nuevo talento ahí por televisión. Es muy importante. Si usted tiene talento deportivo, es importante que usted lo demuestre y usted mismo se haga promotor de su emprendimiento. Usted mismo emprende para darse a conocer a otro equipo. Quizás algún equipo se enamora en Perú o en El Salvador, lo ve en un video y le dice, mira, chamo, vente para acá, que aquí te damos empleo, vas a ganar en dólares y cuestión. Bueno, ya ha pasado, mira... Muchísimos jugadores, lo que están jugando en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Me parece que creemos que no hay liga profesional. Son allá superestrellas allá y vienen de la Liga Bolivariana. No sé. Qué bueno, que es bueno saberlo y es gratificante para los directivos de la liga. ¿Cuánto conforman la liga? Tenemos una junta directiva de 5 miembros. Tenemos de 2 miembros en la Gran Caracas y 3 por fuera, en la zona 2, que es el interior. Qué bueno. Mira, Luis, no hemos hablado un poco de ti. Luis tiene el tamaño de un basquetbolista. Tiene, mínimo debe tener 1.85, 1.90 tiene Luis. Luis jugó baloncesto, me imagino. Correcto, sí. ¿Con quién jugaste, Luis, en tu juventud? En mi juventud, yo era, por supuesto, jugué en los distritales, siempre jugué en el baloncesto. ¿De qué año? ¿De que tenía 5 años? Bueno, que tenía como 7 años, pues un poquito más. ¿Con qué escuela te inauguraste? Como el MacGregor. MacGregor. En coche, en Hart también estuve. Y después fui al basque de militar, porque me fui a la Marina. Ya. Estudié universitario en la Marina, en la Armada. Oficial de la Armada retirado. Yo soy oficial del capitán de corbeta retirado. Capitán. Yo se había escuchado algo por ahí, que era capitán. De corbeta retirado. Jugué 10 años consecutivo en la selección de la Armada. Luego fui jefe de deporte de la Fuerza Armada, coordinador de deporte de la Marina. Ah, qué bueno. Organicé Interfuerza. O sea, que Luis ya venía desde pequeño y aparte en lo que es el ejército venezolano, reforzó todo lo que sus habilidades en el baloncesto, ¿no? Prácticamente te convertiste ahí en un gerente deportivo. Es correcto, sí. Estuve en jefe, coordinador de deporte. Sin querer queriendo te convirtieron en gerente deportivo. Y luego, bueno, fui gerente general de Mantarraya de Vargas. Mantarraya, en la liga, buen equipo que sonó. En la Liga Nacional. La Liga Nacional. En el 2007, de tres años. 2007, 2008, 2009. Ah, y con ustedes, pues, vimos lo que sucedía. Y continuamos. Y fundamos una pequeña decepción que tuviste con la Liga Federal y decidieron construir la Liga Nacional Bolivariana de Baloncesto. Bueno, le deseamos el mayor de los éxitos y aquí nos hace una pregunta un poco picarona, ¿no? Pero es real, ¿no? Es porque fue una actitud antideportiva. Nos pregunta Fran, le pregunta Fran al señor Luis que comente el escupitazo del manager del equipo de La Guaira hacia umpire, ¿no? Bueno. Claro, por supuesto. Deplorable. Todo lo que es esas actitudes antideportivas. Siempre incluso en la Liga Bolivariana, cualquier actitud de ese tipo tiene su sanción. Su sanción severa. Por supuesto, me imagino que dentro de la directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional habrá una. Se tomarán acciones. Aparte que él ya pidió disculpas públicas y esperemos que él sea también un aprendizaje para él, porque es primera vez que es manager, ¿no? Y fue manager del año, para más ñapa. Claro, lamentablemente se vio envuelto en una situación de presión y cuando los humanos estamos en presión, a veces hacemos. Sí, pierden un poco los estribos, pero. Se nos va a los cabales y bueno, lo bueno es que el señor ratificó. Este es pelotero, ahora manager. Lo bueno de esta crisis, de esta liga profesional de béisbol, fue que se le dio cabida y espacio a muchos jugadores que ya estaban hasta retirados. Sí. Inclusive a peloteros cogieron los mandos, o sea, el manayazgo o la dirección de cada equipo. Y este fue uno de los buenos ejemplos de que un jugador puede ser también manager, pero... Bueno, se equivocó, ¿verdad? Debería aceptar con humildad ir y pedir disculpas públicas a este manager, a este árbitro, a este umpire, que ya lo hizo por redes sociales, y también debe aceptar su multa como buen deportista que es. Bueno, esto es Grada Popular, le agradecemos a Luis, un último llamado, Luis, para que la gente se llegue a la Liga Nacional de Baloncesto. Repítenos la cuenta de Twitter, si tienes también Facebook y los números telefónicos, para que animes a la gente a participar en una liga que tiene 14 años, que es organizada y se juega en casi todo en cancha techada, pero también en nuestros urbanismos. También, por supuesto. Y en Katia, bueno, por el montón. El llamado es a los clubes, tienen por las redes sociales. Están nuestra manera de contactarnos, arroba baloncesto-lnbb, igual por el Instagram, y Luis Pérez por Facebook. Por Facebook. De todas maneras, ahí en Grada Popular siempre hacemos, en las plataformas hacemos la manera de colocar todos estos tipos de contactos. Un agradecido por haber venido. Mucha gente hace esfuerzo para llegar a Katia, el transporte está rudo. Igualito, el mismo esfuerzo que hacemos nosotros para ir a los teques, lo hacen ellos para venir, claro, para acá, correcto. Y viceversa. Este es Grada Popular 2.0, no se aparten, recuerden los puntos de contacto 0416-401-5934, volvemos en unos minuticos y sí, esto es Radio Rebelde 91.5 FM. Más cuerpo, pare la bala, que no atraviesen más. cabeza, toda mi fuerza para detenerla. La bala vuela, la bala vuela, sin compasión. La bala vuela, la bala vuela, sin precaución. Y vuela, y vuela.